Hola, buenas noches. Sed bienvenidos a Buscando Leones en las Nubes, el programa de Radio Universidad de Salamanca, en el que semanalmente os proponemos una combinación de música y literatura, elegida siempre con criterios de buen gusto y calidad, con el propósito de permitiros pasar una hora de radio entretenida y agradable, interesante y muchas veces, incluso, conmovedora y emotiva. Para lograr tan exagerados fines, se afana en el control técnico Elena Villegas, dominadora de los artilugios electrónicos, y se estruja las meninges Alberto Sansegundo, que elabora cada semana la emisión correspondiente, inventando la idea que da origen al programa, buscando los textos y las canciones que la desarrollen y presentándola a este lado del micrófono. Esta noche os ofrecemos la segunda y última edición de la breve serie que iniciamos hace 7 días y que se plantea como un homenaje a Neil Young, que el pasado día 12 cumplió 70 años. El lunes pasado pudisteis escuchar íntegro el, para mí, mejor disco de su amplia obra, Harvest, el LP de 1972, objetivamente excepcional y, desde el punto de vista subjetivo, indisolublemente unido a algunos momentos de mi vida, de mi adolescencia más exactamente, de grato recuerdo para mí, ahora, más de 40 años después. En el caso del programa de hoy, voy a ofreceros una antología de 12 canciones, de difícil selección, pues son decenas las que hubieran podido aparecer, escogidas entre las que más conectan con mi gusto personal, último criterio, a la postre, para decidir, sin ninguna pretensión absurdamente académica o profesional, sin ninguna voluntad de resultar representativo, qué temas constituirían mi particular celebración de la casi siempre magnífica discografía de Neil Young. Entre ellos, casi todos pertenecientes a la faceta más acústica y folk del artista canadiense, os leeré algunos fragmentos, los únicos que he podido rescatar medianamente interesantes, extraídos de la autobiografía de Young, que con el título de Memorias de Neil Young, El sueño de un hippie, publicó hace 1 año y medio, en una deplorable traducción, la editorial Malpaso. En la emisión de la semana pasada, ya anticipé que hay pocas cosas en la vida y las opiniones de nuestro homenajeado que me resulten apreciables o siquiera mínimamente atrayentes. He escogido 12 de reflexiones sobre temas variopintos: el amor, la música, la vida en la carretera, la religión, el proceso creativo, la naturaleza, las drogas, de las pocas que han superado, sin excesos, mis admito que rigurosos criterios de selección. Espero que al margen de los textos, la belleza de las canciones pueda haceros disfrutar. Mientras escribo este libro me siento como un pozo sin fondo de información. No paran de asaltarme ideas, pero canciones ni media. Es mi primer libro, y mi padre, que escribió muchos libros y hace muchos años me enseñó a escribir, ya no está entre nosotros. Aunque estoy solo, me consuela la eterna presencia de mi padre y su vieja Underwood en el ático. Estoy aquí abajo, pero también allá arriba. Me crié en Omimi, y allí estaba la casa, allí es donde está el ático. Me gustaría que algún día fuéramos a vivir una temporada junto a un lago al norte de Ontario. He ido a ver a mi hermano allí, pero todavía no ha llegado el momento de vivir en esa zona. Tal vez no llegue nunca y no pasaría nada, pero me gustaría hacerlo. Para mí es importante. Es parte de mi pasado canadiense. Es una sensación más apremiante que nunca, pero sé que tal vez no se materialice ya nunca. No todos mis sueños se pueden hacer realidad a la vez. La vida es demasiado corta. Soy consciente de que no hago más que escribir y hablar sobre personas que han muerto. Me gusta vivir. No quiero morir hasta dentro de mucho, porque todavía no estoy preparado. Supongo que si pensara que voy a morir me prepararía, si tuviera tiempo para ello, pero no estoy seguro. Hay quienes creen que no es bueno pensar en ello. Envidio la capacidad de control que tienen sobre sus pensamientos. Waves singing Caroline, oh Caroline, no, rolling down that empty ocean road, get into the surf on time. Long may you run, long may. Mis canciones comienzan con una sensación. Oigo algo en mi interior o siento algo en el corazón. Otras veces cojo la guitarra y me pongo a tocar sin pensar en nada. Así nacen muchas también, cuando no pienso en nada. Pensar es el mayor enemigo para componer. Comienzo a tocar y sale algo nuevo. ¿De dónde sale? ¿Qué más da? Hay que dejarse llevar. Es lo que hago, no lo juzgo, lo creo. Llega a mí como un regalo cuando me pongo a tocar. Los acordes y las melodías aparecen por sí solos. No es el momento de analizar ni de preguntarse nada, sino de familiarizarse con la canción sin cambiarla. Es como un animal salvaje, un ser viviente. No hay que ahuyentarlo. Ese es mi método, o en cualquier caso, uno de mis métodos. someone's hiding on. You can't forget about things that people do when they're free. Like visitors from space, it's hard to find a place to blend in, go unrecognized. I'm waiting for a sign. I'm standing on the road with my mind outstretched. Something up, I'm letting something go, like a dog I'm fetching this to you. Pictures in mind, row of poppy fields, harmony entwined, changing gear that grinds. Pictures in my mind, pictures in my brain, electrical energy, fighting drugs with pain. There's a war inside, pictures in my brain. I'm looking for a job, I don't know what I'm doing. My software's not compatible with you. But this I can't deny, I know that you can fly, 'cause I'm here on the ground without you. Without wings, owner without things, sharpshooter without rings around you. The road we used to ride together side by side, as flowers pushing through the dotted line. Si hay algo que me gusta tanto como componer, es construir cosas. He construido, reconstruido o encargado que me construyesen casas, barcos, coches, toda clase de edificios, sistemas de control, sistemas de reproducción de sonido y maquetas de trenes. ¿Por qué me fascinan los procesos de creación y desarrollo en los que participan personas, diseñadores e ingenieros? Supongo que porque no estoy seguro de si una idea funcionará al inicio de un proyecto. La creatividad es fascinante. Me gusta observar y orientar, ampliar los objetivos y alcance de un proyecto a medida que se desarrolla. Hay quienes piensan que es un método equivocado, pero creo que es la mejor manera para descubrir cosas nuevas. Cada tangente ofrece nuevas posibilidades para la exploración y el descubrimiento. Los trabajos nunca se acaban de verdad. Se los deja tranquilos durante una temporada. Kept moving, so she did. somewhere on a desert highway. She rides a Harley Davidson, her long blonde hair flying in the wind. She's been running half her life, the chrome and steel she rides, collide. La vida en la carretera no es fácil ni en las mejores circunstancias. En la carretera puede pasarte de todo. Si enfermas, tocas igual, pero el público piensa que no has estado a la altura. Si se han vendido pocas entradas, al público le cuesta conectar. Si tus trabajadores no son buenos, el sonido es una mierda. Si tu equipo no es el mejor, el bolo no sonará tan bien como el anterior o el siguiente. Si olvidas algo, sales en YouTube. Si lo recuerdas todo, sales en YouTube. Si tocas algo nuevo que no has madurado del todo, o algo viejo pero la cagas, sales en YouTube. Si te salen mocos por la nariz mientras tocas la armónica y se deslizan por el soporte de la misma hasta caer en la camiseta, sales en YouTube. Si dices una tontería, tocar es un trabajo solitario. You Vivir en Hawái, donde el océano se funde con el cielo, me relaja. Big Island, o isla de Hawái, es sanadora y me encanta. ¿Cuántos lugares en el mundo tienen ese poder sanador? Deben de existir infinidad de lugares donde la gente se relaja y vive tranquila. Espero que encontréis los vuestros. Somos afortunados de vivir en este mundo, y sin embargo seguimos infligiendo daño al planeta de un modo que la naturaleza jamás habría concebido, y casi siempre en nombre del progreso y el lucro. Cuesta no enfadarse ni desanimarse cuando se lucha por el bienestar del planeta. Se han erigido incontables obstáculos para impedir avances en ese sentido. Muchas personas se han visto derrotadas en tan nobles empeños. No obstante, el espíritu no se da por vencido, y la gente procura cantar las alabanzas de otras formas de vida menos lesivas para el entorno. Formas de cultivo que no deterioren la tierra, formas de consumo con menos residuos, formas para convertir los residuos en combustible, formas para proteger y preservar el bienestar del globo, si bien seguimos tropezando la misma piedra, haciendo caso omiso a todas las señales e indicios que así lo atestiguan. ¿Seremos capaces de poner fin a este ciclo? ¿Veremos la luz? ¿Se nos tratará del mismo modo en que hemos tratado la Tierra? ¿Nos asusta esta idea? Entonces, ¿por qué cantamos la misma canción una y otra vez? La canción, la canción. Well, I dreamed I saw the knights in armor coming, saying something about a queen. There were peasants singing and drummers drumming, and the archers split the tree. There was a fanfare blowing to the sun that was floating on the breeze. On the run in the 1970s. Look at Mother Nature on the run in the 1970s. I was lying in a burned out basement with the full moon in my eyes. I was hoping for replacement when the sun burst through the sky. There was a band playing in my head, and I felt like getting high. I was thinking about what a friend had said. I was hoping it was a lie. Thinking about what a friend had said, I was hoping it was a lie. La religión no está entre mis intereses. No puedo suscribir los argumentos de esas creencias, porque al fin y al cabo son producto de la imaginación del hombre. Siento al gran espíritu en todo cuanto me rodea, y me descubro ante su omnisciencia. Si otros rezan, los acompaño en el rito. No los juzgo por ello, es su elección. Me uno a ellos y luego sigo con lo mío. Para mí la luna y el bosque son muy importantes. El mundo natural posee un ritmo con el que me identifico, y quizá por eso sea pagano. Estaba cerca del mar, con la mirada posada en la costa. Las olas iban y venían. Lamían el coral al caer y esparcían trocitos por todas partes. Los más pequeños eran los que más se desplazaban, y los que se incrustaban en otros trozos se movían menos, aunque se mojaban igual. Ese baile duró varias horas hasta que bajó la marea. Los fragmentos se secaron, cambiaban de color con la luz del sol o despedían ya destellos con la de la luna. Estaban todos juntos, los grandes, los pequeños, los rotos y los que tenían forma de pececitos. Cuando la marea vuelva, estará más alta o más baja que la última vez y desplazará los fragmentos de nuevo. Si las olas son muy grandes, los trozos se desgastan e incluso se fragmentan y cambian de forma por completo. Si la marea no tiene mucha fuerza y las olas son pequeñas, solo se verán afectados los fragmentos más pequeños. Cuesta seguir el proceso de cada trozo, pero lo más normal es que se desgasten y desaparezcan y lleguen otros nuevos. Para mí, esta apacible dosis de contemplación es poco menos que una experiencia mística, de resonancias cercanas a la cosmogonía budista, un ejercicio a través del cual he aprendido a aceptar los cambios propios de la naturaleza y del mundo. No trato de referirlo con parábolas, ni busco cobijo tampoco en un constructo mitológico, menos aún un lugar donde poder ritualizarlo. Ya estoy aquí. El horizonte se comunica conmigo cuando lo necesito. Comparte conmigo los momentos de cambio. Acepto el horizonte tal y como es, por lo que representa. Esa es mi religión. Vemos unas películas antiguas que hemos recopilado donde se ven los edificios de la época, cómo vestía antes la gente, las antiguas tradiciones de pesca, las carreteras de tierra y las zonas cubiertas de maleza. El tiempo pasa y esas imágenes nos recuerdan que la historia está viva y cambia. Cuanto mayor me hago, más me importan esas cosas. Ya no bebo. Lo he superado. Eso no quiere decir que algún día no vuelva a beber. No prometo nada. Aunque tampoco es que fuera un bebedor empedernido. Hay tipos que beben mucho, cuentan chistes, se parten el culo y son la monda. La semana pasada enterramos a uno de ellos. La vida es una gran prueba y si te esfuerzas mucho, fracasas. Si no te esfuerzas demasiado y fracasas un poco pero te lo pasas bien, tal vez entonces hayas triunfado. He conocido a personas verdaderamente felices y satisfechas y aunque no soy como ellas todo el tiempo, sino a ratos, les estoy agradecido y echo de menos los viejos tiempos y los buenos amigos. One of these days I'm gonna sit down and write a long letter to all the good friends I've known. And I'm gonna try to thank them all for the good times together. Though so apart we've grown, one of these days gonna sit down and write a long letter to all the good friends I've known. One of these days, one of these days, Antes siempre componía colocado. Solía colocarme para olvidar las realidades del mundo y entrar en el otro mundo, el mundo musical, donde las melodías y las palabras me llegaban como un regalo, sin esfuerzo y de forma aleatoria. Siempre he dicho que no hay nada peor que pensar para la música, y ahora me gustaría recuperar la música sin colocarme. Seguramente más de uno pensará que debería colocarme para así componer sin problemas. Mi médico dice que a mi cerebro no le conviene. Yellow moon on throwing shadows on our eyes. Leave us helpless, helpless, helpless. Helpless, helpless, helpless. Helpless, helpless, helpless. Helpless, helpless, helpless, helpless, helpless. Han pasado muchas cosas con los años. Soy un músico de reconocido prestigio y poseo cosas de valor. La música es un negocio. He recorrido un largo camino y soy una persona con la que cuesta trabajar. Porque pongo el listón alto y me he vuelto impaciente. Los años no perdonan. El éxito me ha creado malos hábitos y ha hecho que pierda el respeto a quienes trabajan conmigo, evite algunas responsabilidades y me salga con la mía. No obstante, estoy tratando de reencontrarme y recuperar los valores que tenía al comienzo. Compartir el amor por la música, retomar la camaradería que solíamos disfrutar, respetar a los demás, identificarme con ellos, ser considerado, volver a quererme y, gracias a todo eso, ser más fiel a mí mismo y a los demás. Y sobre todo, ser digno de mi mujer. Sí, me ha pasado de todo. Tengo muchas cosas entre manos, pero creo que estoy a la altura de las circunstancias. No es fácil cambiar, eso está claro, pero sé que con el amor y el apoyo de mi mujer y de mi familia, seré más consciente de lo que me rodea y actuaré en consecuencia. Quizá nunca se me ha dado bien, y por eso me cuesta encontrarlo en mi interior. Tal vez nunca lo haya tenido y tenga que empezar de cero. Siempre me han dicho que hago las cosas bien. Quizá no sea cierto, o solo en parte. Tengo que ahondar al respecto y descubrir algunas cosas por el camino. Just like children sleeping, we could dream this night away. But there's a full moon rising, let's go. 'cause I'm still in love with you. I wanna see you dance again, because I'm still in love with you. On this harvest moon. Absolutamente fuera de tiempo, cierro aquí esta segunda emisión de Buscando Leones en las Nubes, dedicada a Neil Young, con la excusa de su 70º aniversario. Espero que hayáis disfrutado de las 12 canciones seleccionadas de entre lo mejor de su discografía y de las reflexiones, muchas veces triviales, cuando no insulsas, extraídas de su autobiografía, Memorias de Neil Young, El sueño de un hippie, que publicó hace casi 2 años, en edición francamente mejorable, la editorial Malpaso. Y sin más comentarios, me despido hasta dentro de 7 días. Pasad una buena semana. Adiós.